Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana en esta emisora municipal el sorteo de las 18 tartas de San Valentín entre las personas participantes en la campaña del Día de los Enamorados, diseñada en colaboración con las pastelerías ubriqueñas. En esta campaña de promoción del comercio local, la participación ha ascendido a 642 dedicatorias. Los 18 agraciados recibirán a lo largo de la jornada una llamada desde la Oficina Municipal de Turismo, donde se les indicará que pueden recoger sus premios esta tarde en horario de 5:30 a 6:30. 642 participaciones son las que se han depositado en la jornada. Y se comenzó la campaña fue el día 23 de enero hasta el domingo. Años anteriores ha habido alguna participación más, pero es verdad que había 5 pastelerías y este año pues han sido 3, pero estamos muy contentos porque no esperábamos tanta participación habiendo tan solo estas 3 pastelerías. Agradecido también a las pastelerías por animar a su clientela a depositar también la participación en las urnas. Sí, 6 tartas por pastelería y además 18 botellas de vino espumoso que también va acompañada con la tarta, así que es verdad que cada pastelería pues pone 6 tartas. Bueno, pone. Nosotras desde la delegación, es decir, la pagamos, ¿vale? Uh-huh. Pero son ellos las que las realizan. Uh-huh. Aquí puedes ver uh-huh. imágenes, como te hemos dicho, en campañas anteriores y es que son preciosas, son uh-huh. obras de arte. La verdad que también son ingeniosos los que son los pasteleros porque también tienen ellos que poner su imaginación, nunca mejor dicho, para uh-huh. realizar estas tartas, que la verdad que da mucha pena, como te comenté, hasta sí. de comerla porque son tan bonitas. Pues hemos mezclado todas las participaciones uh-huh. y sacaremos 18. Se van a mezclar, si una persona ha comprado un pastel en una pastelería no quiere decir que le vaya a tocar la tarta de esa pastelería. Sí, por el como te hemos comentado en años anteriores, como ha habido tantas pastelerías, pues hemos cogido pastelería de diferentes uh-huh. Que le hemos sorteado pues pastelería, pero este año a la B3 nada más hemos decidido que sea todo, no importa. Bueno, y además también que prueben de otras pastelerías si le toca, uh-huh. que da igual, la cuestión es que le toque y que lo disfruten. Ha sido otros años, ha habido algunas más en otras pastelerías, pero este año uh-huh. la verdad que ha sido muy igualada. Que por la fecha o lo que sea no hemos podido hacer ese día de entrega porque ha caído en fin de semana y este uh-huh. año pues da la casualidad que es el mismo día uh-huh. hoy, pues se puede recoger, lo dicho, desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde pueden recogerlo en la Oficina de Turismo. Remedios Trujillo, como concejala del Mayor, además ha anunciado que este jueves en el mercado de Abasto se va a ofrecer una demostración de cocina en vivo. Juan Naranjo e Isabel Venegas van a elaborar unas migas con productos adquiridos en el propio mercado. Pues mira, se va a trasladar esta semana al jueves por motivos personales, ¿vale? De una de las personas, entonces pues nada, no importa que sea un día antes, nada, la cuestión es que se realice y nada más. Pues ellos van a hacer, en esta ocasión va a ser Juan Naranjo y María Isabel Venegas, pues van a hacer unas migas cocidas. Mira que ha degustado una buena miga, que Juan ha sido ganador de las migas en estos concursos de migas, creo que será estupenda. Uh-huh. Y así pues reiteradamente pues haremos diferentes comidas para que puedan probarlas, así que animamos a las personas pues, el jueves sobre la 1:30, así pues puedan ir a degustar en el mercado de Abasto pues las migas que van a realizar estas dos personas. Uh-huh. De hecho también decir que pues comprarán allí lo que sea necesario en el mercado, lo que necesite para hacer las migas. Eso pues de ir a dar un vistacito de cuando vayan preparando, de hecho iremos tempranito a preparar lo que necesiten para elaborarla y, uh-huh. y después pues cuando quieran vayan yendo a ver cómo va las migas y después que se acerquen a degustarla. Lo que es la elaboración de que van a ver como los mayores cocinan, en este caso estas dos personas, que uh-huh. es Juan Naranjo y María Isabel, y van a ver pues como los mayores están cocinando, pues una amiga, en este caso van a ser unas migas tradicionales de toda la vida. Y como te he dicho, con Juan, que ya como experto de migas, y María Isabel también, pues tienen que estar riquísimas. Que no es por la degustación, ¿vale? Que la uh-huh. degustación es que después, una vez que hayan hecho ellos las migas, lo mismo hace 1 kilo de pan o 2 kilos de pan, todavía no lo hemos hablado, es verdad que hemos quedado hoy para para comprar, bueno, decir todo lo que se necesita. Y nada, porque hemos adelantado, te he dicho, el día, se iba a hacer mañana lo de encontrarnos y hoy pues lo tenemos que hacer el encuentro para hablar todo lo que se necesita. Le digo degustación, ¿no? Porque va a hacer algo una amiga, no sé de cuánto, pero sí para que vean, una vez que ya ellos han terminado lo que es su cocina, pues los que estén allí puedan saborear lo que han hecho. Se trata de eso. Y después, como te he comentado, pues en otras próximas semanas se harán pues algo guiso diferente. En este caso hemos decidido las migas porque estos expertos han dicho, vamos a hacer migas. Pues migas que se hacen, no hay problema. Y las próximas semanas pues haremos unos guisos tradicionales, poco a poco pues iremos haciendo pues de diferente, tanto de carne como de pescado. Nuestro objetivo era los viernes, porque hay más movimiento en el mercado abasto. Pero esta semana pues que no es posible, pero nuestro objetivo es que sea el viernes. Ahora llevan ya 2 o 3 semanas que no hemos puesto receta, pero ahora cuando se elabore la miga que se elaboran esta semana, para la próxima semana se hace la receta por si han gustado, la gente que han degustado en este caso las migas, pues mira, si la pueden tener allí la receta y hacerlas como ellos la han preparado. La semana siguiente de elaborar el plato que se haga, se hace esa receta en papel para que las puedan tener las personas, pues si ha gustado, dice, pues mira, yo así no las preparo de otra manera, pues voy a probar cómo se hace, cómo la han hecho ellos, y me gusta más o lo que sea, y sobre todo pues probar nuevas maneras de hacerlo, que a lo mejor tú tienes otra manera de elaborar las migas. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes de Andalucía por Sí. En este encuentro, el secretario de Organización y Estrategia Municipal, Francisco Gil, y José Antonio Bautista, portavoz municipal de Andalucía por Sí, han defendido su propuesta de transformar la actual estación de autobuses en un parking público gratuito con estacionamiento en rotación. Queremos plantearle a los ubriqueños y a las ubriqueñas la idea que tenemos, que es que la estación de autobuses no nos sirve como estación de autobuses. Nosotros ya estamos planteando unas soluciones que le estamos contando a todos los colectivos que estamos visitando, y ahora esta mañana la queremos contar aquí en la radio para que la escuchen los oyentes y para que ellos vayan optando si creen en el proyecto que nosotros les estamos planteando o creen que las soluciones se resuelven en los juzgados. Nosotros, la propuesta que tenemos para la estación de autobuses es muy sencilla. El edificio que actualmente está allí bajo rasante, donde es inhumano entrar a coger un autobús, no lo queremos destinar a estación de autobuses. Nuestra intención es que en la zona superior, donde ahora mismo hay una zona reservada para la estación de taxi, donde ahora mismo está la zona de donde se sientan los veladores del bar del parque, que lamentablemente esto es como una película de yo qué sé, no sé de qué género puede ser. Es que en enero, ahora hace 2 o 3 días, han ido al bar del parque a pedirle el DNI al señor que está allí con aquello alquilado porque lo querrán utilizar para algo en el juzgado. No sé, es que esto parece una película de... ni idea, vamos. Entonces, nosotros en ese llano del parque, contando con una zona que hay donde está la pista de césped artificial que juegan ahora mismo los niños, pues con esa esquina y la zona del parque queremos hacer un llano que esté totalmente diáfano, donde se pueda aparcar y donde exista una marquesina que ya proponían los amarillos en 2016 y que se la hacían gratuitamente al ayuntamiento para que ellos pudieran dejar la concesión. Y esa zona la queremos poner lo suficientemente ancha como está en cualquier estación de autobuses que pueda haber en el Bosque, en Borno, en cualquier sitio que estamos visitando, en Prado del Rey mismo. Tú llegas con tu autobús, te bajas en una marquesina que no tienes ningún problema, puedes aparcar fácilmente en la superficie y entonces nos quitamos de problemas y tenemos la estación de autobuses a corto plazo como mínimo en la zona que la tenemos que tener. Y tú dirás, ¿y qué haríais con el edificio de la estación de autobuses? Pues ya tenemos una solución que estamos planteando. Lo queremos destinar a aparcamiento público rotativo y gratuito para toda la población de Ubrique. Eso de forma inmediata, en cuanto se resolviera el problema que tenemos con los amarillos. Ese edificio se adecua, se destina a aparcamiento público, y allí que meta el coche quien tenga la necesidad de desplazarse al centro, y las demás actuaciones se pueden hacer en otros ámbitos. Ten en cuenta que la cubierta de arriba de la estación, que ya en estos meses nos han dicho que no valía ni para poner el barato, ¿no?, el mercadillo, pues nosotros como mínimo esa pista que retiraríamos de la puerta que está allí en la esquina, la pondríamos en la parte superior. Todo el tema del bar se podría desarrollar en la parte superior de esa pista, y con muy poco dinero y prácticamente sin hacer ninguna obra, pues tendríamos resuelto un problema que no sabemos a dónde va a llegar en estos momentos. Tenemos un problema de aparcamientos bastante grave en nuestra localidad. Tenemos un problema de aparcamientos que cada vez se está agravando más. Y bueno, una solución que se podría haber planteado ya hace muchísimos años, porque todos coincidimos en que perdimos una oportunidad de oro cuando se hizo el Parque Alberti y no se pusieron aparcamientos allí en ninguna de las zonas, ni en los aledaños, ni incluso subterráneos, ni de ninguna de las maneras, pues bueno, con eso venimos nosotros a contribuir un poco más a que se solucione el problema del aparcamiento en nuestra localidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los últimos meses nos han quitado el llano de la calle Azorín, nos han quitado el llano del Prado, nos han quitado la plaza de las Palmeras a media, dependiendo de cuándo y de cómo y para quién. Y sobre todo, la única alternativa que nos plantean ahora mismo es la compra de un solar por cerca de 1 millón de euros, que después habrá que adecuarlo, que después habrá que transformarlo, que estamos perdiendo vivienda de protección oficial en esa zona a cambio de poner allí una zona de aparcamiento. Pues bueno, nosotros creemos que hay que ser un poco más eficiente, que hay que ser un poco más imaginativo y que hay que darle vueltas a las cosas, ¿no? Y si ya de por sí nosotros o todos los ubriqueños coincidimos en que aquello no sirve como estación de autobuses, pues vamos a buscarle una alternativa económica, vamos a buscarle una alternativa que sea viable y sobre todo que sirva para solucionar los problemas que nos estamos encontrando en nuestro día a día, ¿no? Y ya que en su día el equipo de gobierno socialista no pensó en los problemas de aparcamiento que se podrían solucionar en aquella zona, pues a día de hoy probablemente volvamos al mismo debate, volvamos al mismo problema, volvamos a las mismas situaciones que se estaban dando con aquellos equipos de gobierno socialistas. Y bueno, nosotros queremos o creemos que esa puede ser una alternativa que puede venir a solucionar los aparcamientos en nuestra localidad y además puede venir a solucionar el tema de la estación de autobuses de nuestra localidad, porque entre otras cosas, con la marquesina esa de la que estamos hablando, pues prácticamente se solucionaría el problema que tienen los autobuses en la actualidad. Y en esta edición de noticias también les informamos que la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, han organizado para este próximo jueves la celebración de una charla informativa donde se van a dar a conocer un ciclo de conferencias sobre digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicadas al sector marroquinero. Tendrá lugar este encuentro en la sala de reuniones del Centro Tecnológico de la Piel a las 5 de la tarde. Pepe Montiel, presidente de Asopiel, ha anunciado que esta cita será la primera de un ciclo que se ofrecerá durante los próximos meses. Nos vino desde, como bien has dicho, el Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, dentro de un programa, por enmarcarlo un poco, ¿no? Acelera Prime Rural. Y ahí se nos proponía el hablar un poco de digitalización. Sin embargo, nosotros hemos intentado darle nuestro sello, ¿no? De alguna manera, darle la vuelta, ¿no? Y adaptarlo mucho más a lo que creemos, con mucha humildad dicho, que el sector necesita. El darle la vuelta es siendo ambicioso, ¿no? Intentando que por parte, ya que viene desde un colegio oficial de ingenieros, pues realmente tirar desde el conocimiento, desde los que saben, uh-huh, y que nos trasladen las últimas novedades en muchos temas, ¿no? Desde hablamos de ingeniería de proceso, hablamos de todo lo que hay detrás del design thinking, todo lo que hay detrás de la ciberseguridad, y es algo que está muy, muy al día y que recientemente, pues, aquí localmente algo ha pasado en alguna empresa y menos mal que, bueno, que existe backup de datos y demás, pero bueno, es algo que tenemos que estar muy al día. Y también sobre inteligencia artificial, un tema que está muy en boga y en boca de muchos, Y lo que le hemos pedido a la Escuela de Ingenieros que nos trasladen, al colegio, disculpa, que nos trasladen cómo creen ellos y cómo creemos nosotros que esas tecnologías de ultimísima novedad se pueden aplicar a un sector tradicional manufacturero como el nuestro. Como digo, tenemos la suerte de contar con el colegio de ingenieros y nosotros hemos solicitado primeras figuras, ¿no? Que vengan gente que realmente domine, conozca y esté trabajando día a día en eso. Y en concreto, en lo que me comenta de ciberseguridad, pues vendrá Antonio Gil. Si buscamos quién es Antonio Gil es referente andaluz, vamos, pero referente nacional en lo que a ciberseguridad se refiere. De hecho, es colaborador de Radio Televisión Española cada vez que últimamente, ¿no? Con esto de la desgraciada guerra en Rusia, Ucrania, y pues está muy muy al día y está muy participativo en como digo, en Televisión Española, y es quien nos visitará. De hecho, hemos cerrado ya días y horas, ¿no?, para con estas jornadas. Nuestra idea es no hacerlo de manera demasiado intensiva, sabemos que estamos todos muy liados, muy ocupados con el día a día, pero nos gustaría que a las empresas pues se anotaran esta cita de manera al menos una vez al mes, ¿no? Empezando a partir del mes que viene, en marzo, como digo, y de cara hacia antes del verano, ¿no? De aquí marzo, abril, mayo y junio, quizás estos 4 o 5 meses, luego hacer una pausa, y si vemos que es interesante, que estoy convencido de que sí, pues retomarlo ya a la vuelta, ¿no?, de la feria, ¿no?, de septiembre, y ya terminar el año con alguna que otra jornada. El enfoque es totalmente adaptado a la realidad que tenemos aquí. No es, claro, no es una charla que se podría dar en cualquier otro sitio. Entiendo que el inicio sí, ¿no?, de escribir los conceptos, pues eso sí. Pero nosotros les hemos solicitado que intenten en la medida de lo posible adaptarlo a esta realidad de un sector más o menos tradicional, pero sobre todo manufacturero como es el nuestro. Así que el enfoque por nuestra parte es ese, y por la respuesta por parte del colegio, pues bueno, ellos han recogido el testigo y es como se va a hacer. Del jueves 16 de febrero, este jueves, pues vendrá el gerente del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, y junto con mí mismo pues presentaremos lo que se pretende. Ahí mismo se dará, como digo, un calendario, ¿no?, de cuándo está establecido la jornada, ver las temáticas y también escuchar a las empresas participantes, si es algo que ya están trabajando, es algo que no están trabajando, algo que realmente les termina de interesar, que entendemos que sí, vale, los sondeos que se han hecho. Y es eso, como digo, 16 de febrero, este jueves, a las 17 horas, 5 de la tarde, en la sala de reuniones del Centro Tecnológico. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.